Llegó la llave maestra de la salsa, el sabor y el son. En Ecuador, Guayaquil y Quito, con Jorge Palacios, en su programa Al Son del Son. Buenas noches, mi gente, muy buenas noches, bienvenidos todos y cada uno de ustedes al programa de los viernes, Al Son del Son. Soy Jorge Palacios y estaremos recorriendo un poco de esa música que nos cautiva tanto, que es la música cubana. Estamos directamente desde la emisora matriz Cuenca, Ecuador, a 14 grados centígrados con 9 de sensación térmica. Swing Radio TV, la potencia musical de la web. Enlazados en tiempo real por Salsa en Línea Radio, la Confederación Nacional de Periodistas del Ecuador, capítulo Nueva York, y por Venezuela, comandada por Francisco Torrealba, la emisora Es La Cosa Radio. Empezamos el programa con el tema Para que aprendas, con Roberto Torres. Tenemos por ahí un saludo que nos están enviando. Vamos a colocarlo al aire. Muy buenas noches, mi gente. Les saludo a Carlos Alberto de Caracas, Venezuela. Un abrazo para Jorge Palacios y su programa Al Son del Son. Que una lluvia de paz, esperanza, felicidad y amor les empape y les salpique de mucha salsa, mucha música y mucho son junto uno. Un abrazo, mi gente. Jorge, se te quiere mucho, cuídate. Bueno, ahí tuvimos un saludito. No obstante, se disputa de parte de Carlos Chinoto, directamente desde Caracas, Venezuela. Así que bienvenidos todos, todos los que están en sintonía. Les comentaba que abrimos el programa con El Caminante, nada más, pues, de Roberto Torres, músico, compositor, cantante y productor cubano, nacido en Guines. Comenzó su carrera a los 18 años y se mudó a Miami en 1959, donde fue parte de la Sonora Matancera durante 3 años antes de dirigir sus propios grupos. Es reconocido por crear el género charanga vallenata, una mezcla de charanga cubana y vallenato colombiano. Su mayor éxito fue su versión de Caballo Viejo de Simón Díaz. En 1979 fundó los sellos discográficos Guajiro Records y Zar Records. En 1999 contribuyó al documental Son Sabrosón, antesala de la salsa, junto a figuras como Celia Cruz y Arturo Sandoval. Continuamos con la musiquita que nos gusta y nos vamos. Me voy contigo y el tema Cienfuegos. Con todas las fuerzas de mi corazón, mi vida, mi cielo, mi prieta linda, si es que me lo pides, hasta el fin del mundo. Yo me voy contigo. Me voy contigo. Ay, yo te voy a querer. Me voy contigo. Caramba, negra, te voy a adorar. Me voy contigo. Que yo te voy a adorar. Me voy contigo. Dile a tu nuevo querer. Me voy contigo. Que el tiempo doy por testigo. Me voy contigo. Dile a tu nuevo querer. Me voy contigo. Que el tiempo doy por testigo. Me voy contigo. Que lo que hiciste conmigo. Me voy contigo. Mañana. Radiante como una estrella. por su elegante andar, la admiran en Cuba entera. Si en fuego yo a ti te llevo, prendido en mi corazón. Y por eso con orgullo te doy esta inspiración. Si en fuego tiene tu guaguancó, si en fuego tiene tu guaguancó, lo digo yo. Bien, mi hermano, si en fuego tiene tu guaguancó. Ay, sus mujeres un primor, radiante como una estrella bongó. Óyelo bien, mi hermano, si en fuego tiene tu guaguancó. Ay, hoy siento gran emoción. son, tu son, tu son, mi son, mi son, mon, tu. Óyeme qué rico y qué sabroso. Ven, ven, ven, ven. Espérale, espérale, ven, ven, ven, ven. Juega, Manolo. Ecuador para el mundo, al son del son, transmitido por SwingRadioTV.com. Hola, este es un saludo muy especial para Swing Radio TV de Maite Ontelé, la trompetista del son. Gracias por apoyar siempre la buena música. Chao. Comunicarse conmigo al 096-887-3833. Pueden hacer llamada en vivo y en directo, mensaje de texto, mensaje de voz. Estamos presentando a Roberto Torres. Comenzó su carrera como cantante en 1956, participando en el Conjunto Universal de Malena del Sur y la Orquesta Swing Casino. Tras la Revolución Cubana en 1959, emigró a Miami y luego a Nueva York, donde fundó la Charanga Broadway en 1962. Con este grupo grabó 8 álbumes entre 1964 y 1968. En el 69 se une a la Sonora Matancera como corista y también fue parte de la orquesta de José Antonio Fajardo. En 1972 fue vocalista principal de la orquesta Latin Dimension y en 1973 inició su carrera como solista grabando varios LP de éxito bajo el sello Soul Soul. Su apodo El Caminante proviene de su tema homónimo de 1973. En el 79 funda el sello Zar Records junto a Sergio Bofill y Adriano García, produciendo y grabando más de 50 LP, incluyendo trabajos dedicados a artistas como Guillermo Portavales y el trío Mataboros. Escuchemos pues entonces El Tractor Amarillo y el tema El Guateque de Ciprián. Disfruten estos dos temazos. ¡Gracias!

guajiros y pean. En su casa hay una fiesta con los músicos del pueblo y ha mandado a preparar en el patio de su casa un salón para bailar. Ay, qué buenas son las fiestas, sí, en los campos de mi tierra, sí, y la linda patria mía, sí, desde el campo a la ciudad, sí, esta linda melodía, sí, te la voy a dedicar, sí, como me gusta bailar con la guitarra y el tres, arrímate a la carreta, voy pa' casa de Ciprián a formar tremenda fiesta, sí señor, al estilo campesino. Como me gustan las fiestas, Ciprián, allá en casa de Ciprián, Ciprián, él vive muy monte adentro, Ciprián, donde se puede gozar, Ciprián, al estilo campesino, Ciprián, que me pone a mí a bailar, Ciprián. Ay, qué bueno va. Música tradicional cubana y a figuras destacadas de su folclore como Benny Moré, el trío Matamoros, Abelardo Barroso y Rafael Hernández, produciendo grabaciones y rescatando ritmos como la guajira, la guaracha, el son cubano y el montuno. A inicios de los años 80 lideró, junto a su sello SAR, un renacimiento de la música cubana que trascendió la tradicional. También produjo para numerosos artistas y agrupaciones como Ramón Quian Monguito y Alfredo Chocolate Armenteros. Entre 1980 y 1982 fusionó el vallenato colombiano con la charanga cubana, creando la charanga vallenata, con la que alcanzó gran éxito, especialmente con su versión de Caballo Viejo. Esta mezcla, conocida como salsa vallenata, lo convirtió en el principal promotor de este ritmo en Latinoamérica. Tras mudarse a Miami, continuó su carrera con álbumes como Corazón de Pueblo y Elegantemente Criollo, aunque muchos de los grupos bajo su sello SAR se mudaron a otros sellos. Torres siguió trabajando en proyectos musicales. En el 2011 fue homenajeado con una estrella en el Paseo de la Fama en Union City, New Jersey. Escuchemos Décima del Tiempo de Antes y El Caminante. Así que vamos a disfrutar de estos temazos. Muchachos, qué bien se vivía en Valle Honda. Era en el tiempo de antes, qué bien se vivía. ¿Verdad, querida Adrián? Se vivía súper bien. Era en el tiempo de antes, qué bien se vivía. Muchachos. Pero en el tiempo de antes, qué bien se vivía. Cuando el lomo del caballo era el único transporte en el sur como en el norte. Cuando el reloj era el gallo que cantaba en la varía, la comida que se hacía era en un fogón de leña, en un caldero y tres peñas. Pero qué bien se vivía cuando allá en el manigual una lámpara chismosa iluminaba la choza de Yagua en el Guano Real. La comida principal era malanga y judía. Nadie tomaba agua fría. El niño no iba a la escuela, ni se veía una novela. Pero qué bien se vivía. Pero en el tiempo de antes, qué bien se vivía. Sabía, el vestido le cubría desde los pies hasta el cuello. Qué ridículo era aquello, pero qué bien se vivía cuando ratura la tierra con un arado de palo. Era un trabajo tan malo como enfrentarse a una guerra. Cuando el guajiro en la sierra se moría trabajando noche y día allí donde se crió sin conocer ni la O. Pero qué bien se vivía. Pero en el tiempo de antes, qué bien se vivía. Seguro que sí, compadre. Pero en el tiempo de antes, qué bien se vivía. Cuando no había jornada paría, y el niño lo recibía una viejita partera que ni comadrona era. Pero qué bien se vivía cuando era el apendicitis una incurable dolencia y no sabía la

transmitiendo desde la ciudad de Guayaquil, República de Ecuador. Hello, melómanos y melómanas, les habla Ebony Boys, el duque de la salsa, para invitarlos a escuchar el programa afrocaribeño del momento, Al Son del Son, conducido por el profesor del son, Jorge Palacio. Les habló Ebony Boys, el duque de la salsa, para que sigan sonriendo. Aunque no sean tiempos buenos. Bueno, ya casi estamos a la recta final del programa. Estos temas pues son bastante extensos, así que no nos dio tiempo de presentar completamente al siguiente cantante. Me refiero a Monguito, Ramón Quian, también pues cubano, nacido en la provincia de Matanzas. Conocido como El Único, fue un destacado sonero, compositor, director de banda y productor, famoso por su característica voz nasal. Adoptó el nombre de Monguito en su pueblo natal al comenzar su carrera como cantante en 1946. Desde sus primeros pasos en la música, demostró un gran talento y profesionalismo, logrando cautivar al público en presentaciones con orquestas como la Orquesta Hito y la Orquesta Masuet, participando en eventos sociales, teatrales, cabaret en su región. Posteriormente se traslada a La Habana, donde debuta con la Orquesta Modernísima, destacándose en televisión, radio y teatros y ganando popularidad. Su éxito lo llevó a unirse al Conjunto Modelo, uno de los grupos más prestigiosos de la época en Cuba, consolidándose como uno de los cantantes más solicitados del momento. Escuchemos dos temas si nos da tiempo: Mi Son y Romance Fatal. Se pasan la vida hablando de ritmo nuevo, mi hermano. Si el bata, el cha-cha-cha y el mambo nacieron del son cubano. Como hemos llegado al final del programa, esperando pues que haya sido del agrado de ustedes. Soy Jorge Palacios y ya nos veremos en el programa Al Son del Son el próximo viernes, 8 de la noche, hora de Ecuador. Estuvimos transmitiendo desde Ciudad de Cuenca, Ecuador, Swing Radio TV, la emisora matriz, enlazados con las emisoras Salsa en Línea Radio, la emisora de la Confederación Nacional de Periodistas del Ecuador, capítulo Nueva York, y por Venezuela, Es La Cosa Radio, comandada por el amigo Francisco Torrealba. Así que pórtense mal, pero ya saben, me avisan. Nos vemos. Chao. Yo me pongo celoso, mamá, cuando baila con otro. SwingRadioTV.com tuvo el inmenso placer de presentar el programa afrocaribeño Al Son del Son, conducido magistralmente por el profesor Jorge Palacios.